Una raza más agresiva de monos expulsó de los árboles a otra raza más pacífica y conformista. La tribu vencida se exilió de la arboleda y fue a instalarse en la llana tierra. Pero allí el pastizal era alto y tupido, y para verse unos a otros y para observar el peligro, los monos derrotados tuvieron que aprender a andar erguidos sobre dos patas. Y fue así que, sin proponérselo, los conquistadores de los árboles, partiendo del pariente más infeliz, inventaron al hombre, que se vengaría conquistando al mundo. Genealogía de Mario Haley Mora.